Bueno, en Chalupa al Agua teníamos ganas de pensar una alternativa a la leche de vaca, sin satanizar a esta pobre vaquita que es muy hermosa, más bien tener alternativas a la hora de poder consumir alimentos que nos hacen bien y sobre todo en el caso particular de estas recetas, los hacemos nosotros mismos. Y eso da un placer al alma y al corazón. Esto fue Preparaciones para el Buen Vivir. Oye, que me reío con la Clarita. Es lo máximo. Oye, es lo máximo. Es como que dice grandes verdades desde la sabiduría popular. Sí. Me encanta. Sí, y siempre va a estar presente, no se preocupen. Además que me gusta mucho escuchar a la gente mayor. Bueno, a la gente de otras edades en general. Estamos como tan acostumbrados a estar segmentados como en edades, en clases, en todo, que de pronto como poder escuchar en un programa de radio tantas mujeres distintas o tantas voces distintas es muy agradable. Sí. Yo lo agradezco de otros programas de radio también. Claro. Porque es bueno y nos hacen falta que los adolescentes, los jóvenes estén más presentes. Sí. Ellos tienen mucho que decir también. Tremendo, tremendo. Lo que pasa es que en general están muy ocupados. Sí, también. llegamos al fin de este programa, estamos dichosas como siempre, hemos aprendido un montón, les agradecemos tanto de que semana tras semana nos hagan hacer este ejercicio de comunicación que en el fondo para mí es un diálogo permanente y es en el diálogo donde nos nutrimos, no es en el monólogo. Sí, totalmente. Entonces nos gusta esa idea de que puedan comentar esto en sus casas, que estén de acuerdo o en desacuerdo, porque es muy válido estar en desacuerdo también, y que nos nutramos juntos. Y que el día del plebiscito vayamos todos a votar y que votemos muy convencidos de que lo estamos votando por lo que creemos. Sí. Y que sabemos qué significa. Y esperamos saber cuáles son las consecuencias de lo que estamos votando, ¿no? Y por sobre todas las cosas, que ese 25 de octubre nos recordemos a todas las personas que salieron a marchar y a soñar un nuevo Chile, porque somos nosotros quienes hemos guiado, y aunque algunos políticos tengan ganas de manipular esto, no olvidemos nunca que hemos sido nosotros quienes hemos fundado este despertar. Es más, si votamos algo y luego las cosas no salen como nosotros esperábamos, salimos de nuevo. La cacerola que ocupó. No hay problema, si lo hicimos lo podemos volver a hacer. Sí, porque esa es la vida que tienen las comunidades y los pueblos, y es lo que hemos revisado también con el concepto de soberanía. Nosotros decidimos qué es lo que necesitamos y queremos soñar para nuestras comunidades, y que nadie nos quite ese poder, porque ese poder es nuestro, nacimos con esa capacidad y podemos ir dirigiendo esta chalupa hacia donde nosotros queramos. Oye, Antonia, y a propósito de soberanía, les vamos a recordar que está este grupo de mujeres que trabaja en Castro, en el centro Coñihue, donde se pueden compartir todas estas reflexiones y transformarlas en experiencias reales y concretas de la relación que tenemos las mujeres con nuestro cuerpo, y conocer mucho más sobre cómo funciona y acompañar de forma terapéutica algunos procesos que son súper profundos y delicados, como los ciclos menstruales, como las gestaciones, como el climaterio, y en fin, todas las etapas de la vida, del cuerpo de las mujeres, y vivirlo con la compañía de unas mujeres maravillosas que saben muy bien y sobre lo que están hablando y que son profesionales del tema, como kinesiólogas, matronas y otras terapeutas que hacen masajes, reiki, flores de Bach, y además dan talleres educativos para las distintas edades de las mujeres. Entonces las pueden llamar al más 569-6610-2921, repito, más 569-6610-2921, o en Instagram, arroba suelo pélvico chiloé o arroba parteras chilhue. Y también para los hombres y las mujeres también que quieran trabajar otros temas, por ejemplo, las contracturas musculares, esas lesiones del famoso deporte, que ya todos saben de qué estoy hablando. Esas rodillas que duelen, o los hombros, el cuello, el dolor de cuello que molesta tanto, o la cintura, en fin, ese tipo de dolencias y muchas otras, como por ejemplo las jaquecas. Hay gente que tiene jaquecas muy a menudo, y todas esas cosas las aborda la medicina china, porque la medicina china tiene muchísimos siglos de conocimiento. Es una ciencia muy, muy antigua. Así es que les invitamos a que se atiendan con el médico chino Sergio Sobal llamando al +569 9256 7945. +569 9256 7945. Bueno, esperamos que con estos hermosos auspicios puedan mejorar su calidad de vida, se puedan sentir mejor, más acompañadas y superar estas pequeñas dificultades. Pueden ser corporales, pueden ser emocionales, pero siempre alguien que sepa, que nos acompañe y nos ayude a resolver ciertas molestias, se agradece tanto, sobre todo cuando lo hacen con mucho, mucho cariño. Las esperamos, los esperamos el próximo domingo y a esta altura los queremos mucho. Que tengan una buena semana. Chao. Esto fue Chalupa al Agua, remando hacia la soberanía. Es que la malla suelta llegando para toda la gente que viene a escuchar un poco de música reggae. Yo. Música consciente del corazón. Yo, Shaman Screw. Sale profundo del alma, llevando paz y la calma pa' toda mi gente cansada, que lucha día tras día, llevando el pan pa' la casa. Somos guerreros de vida, unámonos en cuando tu esperanza está por decaer. La injusticia ronda y no te deja ver. Siempre hay una luz para iluminar y un corazón que está dispuesto a amar. Ten la fe que juntos podemos cambiar. Estas injusticias nos hacen tanto mal. Fuerzas oscuras quieren liderar. La conciencia del pueblo empieza a despertar. Hay de ser revolución. La gente está cansada de la manipulación. Sabemos que la clave es la organización. No permitamos más, ya no somos los mismos. Nos vino a despertar la nueva generación. Nuevas almas con ganas de acción. 10 veces más coraje en primera línea la misión. Sin ocultar información como lo hace cada pop y medio de comunicación. Que no se tenga que velar otra alma más en estos tiempos de injusticia. Que el pueblo sea escuchado si grita desesperado ante acciones negligentes, violentas y desmedidas. ¿Qué será de los adultos mayores, de los niños de Sename, posteriormente infractores, de la situación de calle y de total inequidad? Luchamos para que el pueblo pueda gritar y la gente aquí en el barrio. El que estaba olvidado. Estamos unidos, pero es donde libertad. Esto no es una guerra y esperamos no decir más. Me contaron los abuelos que hace tiempo jubilaban y la planta les falta.